del pensamiento, de los deseos del alma. Llévanos a Cristo, Señor. También, Señor, líbranos de aquellos hombres que quieren dañar a tu pueblo. Tú eres el gran pastor de las ovejas, el obispo, Señor, de nuestras almas. Y te rogamos, Señor, que puedas guiar nuestros pasos en un camino de rectitud, no religiosa, no en apariencia, no en hipocresía, porque no valdrá nada de eso un día cuando estemos delante de ti, Señor. Que todos aquí podamos creer, no como el diablo cree y la gente cree en ti, sino damos fe por gracia, de confiar en Cristo para salvación. Salva, Señor. Salva, Señor. Te lo rogamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Señor, terminando la enseñanza de la semana pasada, nos decía que todo pecado y toda blasfemia le será perdonado a los hombres. Incluso si alguno hablare contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Hermanos y amigos, el pecado hoy de la humanidad no es hablar contra el Hijo del Hombre, incluso lo quieren honrar en apariencia. Los hombres tratan de edificar equivocadamente una imagen de Cristo, hablan bien de Él, pero cuando el Espíritu Santo los convence de pecado, de justicia y de juicio, lo que el Señor decía del ministerio del Espíritu, los hombres rechazan con todas sus fuerzas que lo que están haciendo es malo, que lo que están haciendo es transgredir la ley de Dios y blasfeman, llamándolo a Dios mentiroso. Porque el Señor de la gloria, al enviar su paracleto, al enviar al Espíritu Santo y diciéndonos que Él nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio, cuando un hombre es dejado convicto por medio del Espíritu Santo y dice como Saúl, como Acán, como Judas, he pecado. Y llega al convencimiento por medio del Espíritu Santo que ha transgredido la ley del Señor, sus mandamientos, su voluntad, pero queda con esa sola declaración y no procede al arrepentimiento, ignora que esa obra que se ha hecho en su vida es del Espíritu Santo y blasfema. Y blasfema. Y esa blasfemia, dice el Señor, no le será perdonado. Ahora, el Espíritu Santo no solamente obra en aquellos que lo rechazan, no solamente obra en toda persona que necesita arrepentirse y creer en Cristo, sino sigue obrando en sus hijos, en nosotros, y lo hace a cada momento. Y por eso que encontramos una advertencia del Señor en 1 de Juan, que el que dice que no tiene pecado, que el que no ha pecado le hace a Dios mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Hermanos, cuando Dios usa a una persona, sea quien sea, para señalar el pecado nuestro, es muy común que nosotros nos vayamos contra la persona. Lo mismo que hizo Israel con los profetas del Señor. Lo mismo que hizo esta generación con Cristo. se fue contra él y lo terminó odiándolo y terminó matándole, llevándolo a una cruz. ¿Qué mal hizo Cristo? ¿Qué pecado cometió para que lo asesinaran de esa manera? Ninguno. Solo le señaló su pecado. Y el Señor nos dice a nosotros que si a Él lo aborrecieron, también a nosotros nos aborrecerán. Solamente hagamos la obra del Señor. Señalemos el pecado como Él lo señaló. No como hacían los fariseos, que lo hacían para condenar. El Señor no señalaba el pecado para dejar a una persona solamente expuesta a la condenación y nada más. No, el Señor señaló el pecado como le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Por qué le dijo así? ¿Por qué le dijo a Pedro que lo iba a negar y que una vez vuelto, confirma a tus hermanos? Y Pedro decía: no, Señor, sí, me vas a negar. Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y es el Espíritu Santo quien obra en Pedro para hacerlo volver. Ni siquiera las palabras de Cristo entraron en su corazón para impedir que él pecase. Soberbio. Jactancia. Yo soy mejor que todos ellos. Todo, Señor, menos yo. Y cayó en el pecado. Y una vez que el Espíritu Santo lo convenció, lloró amargamente. Y después fue restaurado. Así que la obra de Dios permanece en la vida del Hijo de Dios. Pero no estaba en la vida de los fariseos, que se vestían de esplendidez, de una vida piadosa, que hacían largas oraciones, que se mostraban justos a los hombres y habían logrado que los hombres los admiraran. Habían logrado que su secta sea la más codiciada para los hombres. No para los santos, sino para los hombres, que querían las mismas cosas. La exaltación, la manifestación gloriosa de los hombres, la fama, el poder, anhelaban estas cosas. Y el Señor les dijo que eran una generación de víboras, que no eran hijos de Dios. Y hermanos, es tan peligroso hoy vestirse de piedad, vestirse de la misma manera que los fariseos, para que los hombres nos admiren. Tanto que el Señor dice que en el día del juicio muchos vendrán diciendo: Señor, en tu nombre hicimos estas cosas. Y el Señor les dirá: nunca os conocí. No existe mayor tragedia que esa, que el creerse hijo de Dios y no serlo. No existe. Porque llegado en la última instancia donde vamos a presenciar a Dios, al Hijo, ya no muriendo, ya no resucitando, sino con toda su gloria, sentado Él para juzgarnos, que de su propia boca salgan las palabras: no te conozco. Serán las últimas palabras previas a nuestra condenación eterna, si solo nos vestimos de eso. Por eso es necesario que vayamos con humildad. Por eso es tan importante que no escuchemos la palabra de un hombre. Hermanos, si venimos aquí a escuchar lo que un hombre dice, venimos en vano. Todos nosotros tenemos la palabra del Señor para que cada uno mire si realmente estamos siguiendo al Señor. Si no, no servirá todo este esfuerzo que hacemos durante los días, las semanas, los domingos. No servirá de absolutamente de nada. Antes, bien dice el Señor, nuestra condenación será peor que la de Sodoma y Gomorra. Porque creyendo ser del Señor y guardando pecados, teniendo pecados ocultos en el corazón, entonces no somos mejores que los fariseos. Por eso el Señor dice, si vuestra justicia no fuese mayor que la de ellos, no podéis entrar al reino de los cielos. Y es trágico, es una tragedia. No que los hombres se pierdan, porque eso ya está determinado por el Señor, que los pecadores impenitentes irán al infierno, a la condenación eterna, está. Pero esos pecadores que ni siquiera quieren escuchar el Evangelio y te rechazan cualquier inicio en una conversación, ellos, dice, su condenación será más leve que la de aquellos que tomaron y usaron la piedad como fuente de ganancia, que ante los hombres se llenaron de famas, se llenaron de jactancia y de poder, de creerse guías del pueblo del Señor, maestro de niños. Eso eran estos hombres. Y no se atreven a recibir alguna reprensión de un hermano. No son capaces de escuchar humildemente cuando alguien le señala algo. Que no nos suceda eso, amados. Tú tienes al lado un hermano, escúchalo. Pero ¿quién es él? Es menor que yo. No importa. Pablo era menor que Pedro. En llamado, en tiempo, en conocimiento, en fama, era menor. Con Pedro el Señor pasó 3 años y lo instruyó personalmente. Con Pablo la salvación vino a través de una obra que escuchó la voz y después pasó un tiempo con él, porque él el Evangelio finalmente lo recibió de Cristo, pero era menor. Y según los judíos, aún su ministerio a los ojos de ellos era menor porque él fue enviado a los gentiles, no a los judíos. Pero cuando Pablo vio que lo que estaba haciendo Pedro era de condenar, lo expuso públicamente, delante de todos. ¿Por qué no lo hizo en secreto? Porque Pedro había arrastrado a muchos y persistía en pecar. Un hombre que recibió la enseñanza del Señor y tenía toda la confirmación de haber sido salvo por el Señor. ¿Cómo llegó a eso? Soberbia, altivez de corazón, desprecio a sus hermanos, hipocresía, murmuración. Otra vez entró en el corazón. ¿No puede acaso entrar otra vez eso en nuestro corazón? Solo descuidemos la sincera fidelidad a Cristo y pongamos los ojos en los hombres y se habrá acabado, se habrá extinguido casi nuestra fe. Nos quedará un hálito pequeñísimo. Por eso, amados, el Señor dejó esta palabra y le dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Hermanos, hablaban lo bueno. Tú escuchabas a un fariseo, te encantaba escucharlo, a ti y a mí. Salían de los discursos y dice, qué buena enseñanza, hermano, qué bueno. Qué buena palabra. Hablaban lo bueno. Tanto que el Señor dice en Mateo 23, lo vamos a ver más adelante, que todo lo que os digan, que todo lo que ordenen, hacedlo, hacedlo. Mas no hagáis como ellos hacen, porque dicen y no hacen. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Hermanos, yo tengo confesiones ante la iglesia de pecados. Y Dios nos ha hecho ver a nosotros que no somos dignos de ser tomados como sus siervos. No solo Pedro pecó, no solo Pablo, todos hemos pecado. Y si no hubiese la misericordia de la restauración, hoy todos estaríamos eliminados. Pero es Dios quien nos restaura. Es Dios quien nos muestra nuestros pecados y nos dice, no tomes mi palabra cuando estás mal. Al malo dijo el Señor, y Salmos capítulo 50. Al malo le dijo el Señor, ¿qué tienes tú que tomar mi palabra en tu boca? Pues tú corrías con el malo. Con los hipócritas era tu parte. Colocabas infamia a tu hermano y piensas que yo sería como tú. Pero te reprenderé al malo El malo tiene esto. Siempre coloca infamias a su hermano. Siempre es un hipócrita. ¿Somos así, amados? ¿Saludamos con un beso, pero por dentro murmuramos de nuestros hermanos? ¿Saben de dónde hemos aprendido esto? Justamente de personas así, que se muestran ante los ojos de los hombres limpios, pero cuando examinamos su vida o nos acercamos a ellos, vemos que no, que solamente son elocuentes hombres de púlpito, como lo eran los fariseos. Pero en su vida interior era putrefacta. Sepulcros. Adornados por fuera, por dentro seguía la corrupción. Eso lo mira, esa potestad de poder mirar el corazón, ¿quién la tiene? El Señor. ¿Y no temblamos ante eso? Pero aquí los fariseos, vino el mismo Hijo de Dios para examinar su corazón, para exhibirlos y decirles lo que realmente eran. ¿Por qué no le agradecieron? ¿Por qué no dijeron gracias, Señor? Porque no nos habíamos dado cuenta que éramos tal cosa. Vamos a llegar al capítulo 22 cuando el Señor hable de ellos. Y el 23. Hermanos, si el Señor viene y nos dice, ese eres tú, vamos a replicar. Vamos a decir, Señor, te estás equivocando. ¿Yo, Señor, no me conoces? Porque eso dijeron ellos. Somos hijos de Abraham, un padre tenemos que es Dios. No. Si fueseis hijos de Abraham, ciertamente me amaríais. Y obviamente amaríais al pueblo. Amaríais al pueblo. Porque el que no ama a su hermano, dice el Señor, no es de Dios. El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. Es un homicida. La verdad de Dios no está en él. Está en tinieblas. No sabe a dónde va. Hermanos, cuidémonos que este pecado esté en nuestro corazón, porque entonces estamos en las mismas tinieblas. Y no tratemos de juzgar a los demás. Primero saquemos la viga que hay en nuestro ojo, que no nos permite ver que realmente no amamos. Los otros serán juzgados por el Señor. Fijemos nosotros si realmente amamos. Porque los fariseos eran expertos en eso, en juzgar a los demás. Nunca se atrevieron a examinar su corazón. ¿Nos pasa eso? No le pertenece a un hijo de Dios el estar condenando, el estar juzgando. Uno dice, entonces, no, ¿por qué juzgamos a algunos que pecan? No, no, eso es un mandamiento del Señor que no es gravoso hacerlo. Sí causa mucho dolor, pero es un mandamiento que hay que cumplirlo, pero no es el deseo de la iglesia. Y podemos decir que ni siquiera es el deseo de Dios, que los hombres se pierdan. ¿Y entonces por qué se pierden? Por su necio y malvado corazón. Porque Dios extendiéndole la mano, ellos dicen, quita ya, quiero seguir mi vida. Aquí está el ejemplo. ¿Algún acercamiento más estrecho que el que hizo el Señor con su pueblo? Ya no envió un profeta, ya no envió mensajeros, vino Él mismo y estuvo con ellos, más cerca de lo que tú y yo estamos. Comió con ellos, aceptó invitaciones de los fariseos, fue a su casa y en su casa el Señor siguió siendo el Dios de la gloria. Y cuando uno de ellos le rogó que entrase a su casa y murmuró en su corazón de él, el Señor le dijo, Simón, di maestro. Simón, ¿no me diste beso cuando entré a tu casa? ¿No me diste agua para lavar mis pies? Pero esta mujer a la que tú llamas pecadora no ha cesado de regar con sus lágrimas mis pies. No me diste beso, Y ella no ha dejado de besar mis pies. Por tanto, le digo que sus muchos pecados le son perdonados. Simón tendría que haber dicho: Señor, perdóname a mí también. Perdóname a mí también el haber blasfemado, el haber murmurado en mi corazón de ti. No sabía, Señor, que tú conoces los pensamientos. Pero que siguió murmurando. ¿Cómo puede este perdonar pecados? No paró. No paró. Estaba con el Rey de la Gloria en su casa. ¿Algo más grande que eso? Entre nosotros hay personas que todavía no se cansan de murmurar. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Ya no has visto la gloria de Dios? ¿Que el Señor saca lo oculto del corazón? ¿No lo has visto? ¿No lo hemos visto? ¿Cómo podemos seguir en esto? ¿Y qué diría el Señor de nosotros? ¿Somos diferentes? El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Hermano, ¿puedes oler tu corazón? A nosotros nos gustan los perfumes, ¿no? Ahí está. ¿No? Priscila dice, ¿no? Es rico oler. Y cuando viene un olor malo, decimos, hermano, si Dios abriría nuestro corazón y nos permitiría oler, no tenemos que hacer lo que hacían los fariseos, limpiarnos por fuera. Tenemos que dejar que el Señor nos muestre. Pero sí lo podemos ver, porque mira cómo hablas. Miremos qué es lo que sale de nuestros labios y podemos ver cómo está nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Decía en el versículo 34. De la abundancia del corazón habla la boca. Le pregunté a una persona hace un tiempo, le dijo, ¿qué hablaste con tal persona? ¿Con ella? No. Hablamos algunas cosas. Sí, pero ¿qué hablaste? Después le dije a la otra persona, voy a hablar contigo. Y hasta ahora no me dice qué he hablado. Pero ¿huyes de un hombre? ¿Soy yo quien te va a justificar? ¿O va a perdonar tus pecados? No. Por eso a veces no soy incisivo. Y tengo que dejarlo en las manos verdaderas del Señor. Pero si yo me doy cuenta, un hombre falible, pecador también, me doy cuenta, ¿podrás engañar a Dios? ¿Lo podremos hacer? No hay forma. No hay forma. No trates de pasar justa delante de los ojos nuestros. No hay forma. Es delante de Dios. Por favor, preséntate ante Él. Deja tu corazón allí. Déjalo. Y déjalo que Él diga así. Él. Y lo va a hacer. Porque Él es bueno. Él es bueno. Por eso dice el Señor, pecadores, acercaos a mí, ved, probadme. Él es bueno. Y dice el Señor, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Fíjense la palabra ociosa de los fariseos. Este echa demonios por Belcebú, por el príncipe de los demonios echa fuera demonios. Y el Señor dice, esta es una palabra ociosa, ni siquiera pensaron lo que dijeron, le salió, le vino a la boca y salió. Una vez hablé con una persona y le dice, ¿quién te enseñó a declarar cosas? No, es que, como el Señor dice, su palabra, ¿no? Que Él dijo y fue hecho. Entonces nosotros también tenemos el poder de la palabra. ¿Y dónde dice eso, que tú tienes el poder? Bueno, pero somos hijos de Dios. Sí, pero no somos Dios. ¿Ha declarado tu sanidad? ¿Estás sano? No, es que la fe, ya eso es chamanismo. Eso lo enseñaron los brujos de hace miles de años en Babilonia. Y enseñan, ¿no? Yo declaro esto. A ver, le digo, tienes una muela mala, ¿no? Sí, a ver, declara que se sane. Que se regenere el diente podrido que tienes. ¿Puedes hacer eso? No puedes hacer blanco uno de tus cabellos, negro uno de tus cabellos blancos. No puedes evitar que el cabello se te caiga. No puedes hacer. ¿Quién te enseñó esto? Es una palabra ociosa. Pero la escuchaste y no reparaste si venía de Dios o no. La escuchaste y la repetiste. A nosotros, hermanos, nos gusta escuchar a los conferencistas. Los que vienen como en Grecia, ¿no? No nos cansamos de oír o de decir algo nuevo. En eso consiste la sabiduría del hombre. La de Dios, su sabiduría permanece para siempre, para siempre. La ley del Señor convierte nuestra alma. Sus mandamientos hacen sabio al sencillo, alegran el corazón, nos limpian, nos guían, la palabra del Señor. Mis pensamientos, mis ideas van a ser ociosos, van a ser míos. ¿Podrán mejorar la palabra del Señor? Nunca. Nunca. Por eso tengamos cuidado con lo que hablemos, pero no un cuidado cosmético, es decir, lo que los hombres oigan de mí. ¿Por qué? Porque no se habla solamente con la boca, porque el sordomudo también habla. Se habla también con el corazón. El Señor dice de Israel, murmurasteis en vuestras tiendas y yo lo oí. Así que cuando el Señor dice de toda palabra, no está hablando solo de la expresión de lo que sale de la boca, sino de lo que sale del corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, es nacido de Dios. Pero esas palabras pueden ser solamente un dicho, pero no, si no es una verdad en tu vida, no es confesión. De ahí que muchos hacen hacer una oración a una persona. Recibe a Cristo, di estas palabras y Él va a entrar en tu corazón. ¡Wow! Tú dices unas palabras y Cristo viene y entra en tu corazón por decir unas palabras. Es brujería eso. Eso no es el Evangelio. Uno va a confesar porque Jesucristo ya vino a tu vida, ya entró en tu corazón. Porque ya hizo la obra. No existe esa oración mágica. Y confesaremos. El Hijo de Dios que el Señor ha obrado en su vida confesará. No se podrá detener. No existen discípulos ocultos del Señor. Porque Él cuando enciende una luz, la eleva para que los demás la miren y alumbre a los demás. No la esconde el Señor. No la esconde. Para que alumbre a los demás. 38 dice, entonces respondieron algunos de los fariseos. Fíjense, algunos tienen un subtítulo entre el 37 y el 38. Son subtítulos malísimos. Lo que no lo tiene, qué bien. Porque lo que sigue es una respuesta de los escribas y de los fariseos a lo que el Señor acaba de decir. O sea, el Señor acaba de decirles generación de víboras. Les acaba de decir que eran malos, que tienen un corazón que parece ser bueno por lo que hablan, pero realmente es malo. ¿Qué debían hacer? Arrepentirse. Perdónanos, Señor, hemos hablado lo malo, perdónanos, no quedaba más palabra. ¿Pero qué hacen? Maestro, eran hipócritas, ¿ah? Porque no era su maestro, pero le decían maestro. Maestro, deseamos ver de ti señal. Todo el mundo quiere ver señal, ¿no? Y hay un dicho en el mundo: pronunciado en todos los idiomas. Ver para creer. Esa frase ha llevado a mucha gente al infierno. Todos los que demandan ver señal. Tomás, si no meto mi dedo en su llaga, en sus manos, y lo vea, no creeré. El dicho de Tomás. El Señor se presenta. ¿Por qué no se presentó, no estuvo él cuando el Señor se presentó a los 10? Porque era un incrédulo. Es la razón por la cual el Señor Jesucristo no se manifiesta en nuestras vidas, porque hay incredulidad. Y que decimos, Señor, pero quiero ver, respóndeme esta oración, sana a mi hijo, por favor, dame esto, Señor, deseo de ti ver señal y yo voy a creer. Y el Señor dice, la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Sabes quién también demandó una señal? El rico. Estando en el infierno, le dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que una gotita de agua en mi lengua, porque estoy atormentado. No, hijo, ya no se puede. Los de acá no pueden pasar allá y los de allá acá tampoco. Hay una cima que nos separa. Está sellada la condenación. Tú puedes creer esto o no, pero el hecho que un día va a suceder esto, será tarde cuando creas que hay una condenación. Luego dice, Padre Abraham, tengo hermanos. Tengo hermanos. Envía a alguien para que pueda predicarle. Bueno, tienen la palabra. Moisés y los profetas tienen. Era una referencia para la palabra. Óiganlos. No, Padre Abraham, pero si alguno se levantare de los muertos, ellos creerán. Si no creen a las Escrituras, aún se levante alguno de los muertos. ¿Tienes un familiar muerto? ¿Tú que no crees, tienes un familiar muerto? Así él se aparezca ahora, habiéndolo tú enterrado y ver lo que descendió o fue colocado allí en el nicho, y tú lo vuelves a ver y te dice, José, Carlos, Pedro, Juan, como nos llamemos, acabo de venir del infierno. Existe. Arrepiéntete. Por favor. Te vas a reír. No vas a creer. Si no crees a la palabra, no vas a creerle a nadie. Eso le dice el Señor. La generación mala demanda señal. Y señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Mira a Cristo. La única señal para que nosotros podamos ver es la señal del Evangelio. Cristo muriendo, Cristo padeciendo y Cristo resucitando. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Para muchos, Cristo, un hombre histórico. Innegable porque está hasta en la historia romana. Los impíos hablaron de él, Fabio Josefo habló de él, Eusebio habló de él y muchos otros historiadores registraron la vida de Cristo, innegable, pero solo un hombre histórico. Y han hecho películas de él, algunos incluso han casi hablado de él como el Mesías y todo, pero nunca creen en él. Como los judaizantes que decían que Cristo es el Mesías, ¿sí? Pero no podéis ser salvos si no os circuncidáis. Lo mismo. ¿Puedes ver a Cristo en el vientre del pez? Entonces vas a Jonás. Y vas a hallar que Jonás, ese profeta desobediente, en el vientre del pez fue visitado por el Espíritu de Cristo. Es glorioso. Porque Jonás, cuando el Señor le dice, ve a Nínive y dile que voy a destruir la ciudad. Ni siquiera se atreve a responder palabra. No le dice al Señor no. Él solamente escuchó y agarró para otro lado. ¿Has visto personas así? Todos nosotros somos así. Lo vemos cada rato en los niños, ¿no? Ahorita un papá le decía a su hijo, bueno, no sé su nombre. Ven, hay gelatina. Ahí escuchó. Nosotros escuchamos cuando las cosas nos convienen. Cuando somos reprendidos, no. ¿Jonás escuchó la voz de Dios o no la escuchó? Amados, escuchó, ¿no? ¿Y qué hizo? Se tomó el buque para el otro lado. Y Jonás, estando en el buque, ahí, los hombres ven la tormenta porque se desata la tormenta y los hombres dicen, ¿qué pasó? Y le dicen, dormilón, levántate, clama a tu Dios. Clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y cada uno dice, echemos suerte. ¿Quién es? ¿Por qué está pasando esto? ¿Saben por qué hicieron eso? Porque el día era espléndido. Porque los marineros ven y dicen, no va a haber, vamos, tranquilo. En ese tiempo, más que ahora, porque las embarcaciones eran un poco endebles. Pero se desató de pronto una tormenta y dijeron, esto no es así. Esto es enviado. Por alguien ha venido. Echemos suerte. Y la suerte cayó sobre Jonás. Y le dicen, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Ni siquiera había declarado que era judío. Y le respondió, soy hebreo y temo al Señor. ¿Tú crees esto? ¿Temía Jonás al Señor? Es lo que decimos muchos, ¿no? Yo creo en Dios. Yo temo a Dios. Temo a Dios. Temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Teología. La tenía toda. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Miren de dónde viene la reprensión. Estos hombres sí temieron al Señor. Y le decían, si tienes un Dios así que ha hecho el mar y la tierra, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto, Jonás? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor, pues él se lo había declarado. Hasta declaró su pecado. Oye, ¿tú sí sabes que este es el Dios del cielo y la tierra? ¿Y tú huyes de su presencia? Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque ese del este estaba entre el mar, ¿no? No sé cómo agarraron los palitos, ¿cuál habrá sido la suerte, no? Pero estaban ahí, le decían, ¡Jonás, qué has hecho! Y él dice, tomadme y echadme en el mar. Y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Por qué no se tiró él? Dice, tomadme y echadme en el mar. Porque sería suicidio. Y ningún hijo de Dios se suicida. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a tierra, mas no pudieron. Porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Contra ellos. Esa es una tormenta para ellos solitos nomás. Así vienen las pruebas en nuestras vidas. Entonces clamaron al Señor y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido. Ya temieron al Señor. Hermano, El Señor lo salvó para que ellos creyesen al Señor. Así, para eso lo llevó Jonás. Y tomaron a Jonás y le echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres al Señor con gran temor. Y ofrecieron sacrificios al Señor e hicieron votos. Se convirtieron. Tremendo que el juicio de Dios a un hijo de Dios produzca salvación. Así pasa. Así pasa. Así es el Señor de la gloria. Porque el Señor tenía, dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Jonás es un tipo de Cristo? No. Es un desobediente. Él, el Hijo de Dios, el Señor le dice, llegó el momento, hijo, de encarnarte, de ir. No sé cómo fue, no quiero poner palabras, porque hasta podría blasfemar, pero ahí estaba el Hijo dispuesto a venir, a enviar. Es insondable. No sé cómo fue la despedida del Padre con el Hijo, pero un momento el Hijo dejó su gloria y vino acá. Y se encarnó todo, toda la plenitud de la piedad, de la Deidad estaba en él. Y llegó el Hijo de Dios, se encarnó en el vientre de una mujer. Mujeres embarazadas, madres. Un día Cristo estuvo en el vientre de una mujer. Ustedes pueden saber más de eso. Y él dijo, sí, Padre, voy. Porque el hacer tu voluntad me ha agradado. ¿Y Jonás dijo eso? ¿Cómo es que dices la señal del profeta Jonás? Si los judíos querían sacar este corto libro, lo querían sacar. Jonás, no, Jonás, un profeta, ¿cómo fue a los gentiles? Y todavía el Señor lo lleva. Jonás, ¿para qué sirvió Jonás? Desobediente, y en la desobediencia incluso el Señor lo usó, y para salvar gentiles. No querían verlo a Jonás. Despreciado. Pero el Señor le dice en su sabiduría, la señal del profeta Jonás le será dada. ¿Cuál señal? En el vientre del pez. Fíjense lo que pasó en el vientre del pez. Vean a Jonás en el vientre del pez. Porque así como estuvo él, así estará el Hijo del Hombre. Y no solamente es el estadio, el hecho de estar sepultado, sino lo que pasó allí. Y dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Invoqué en mi angustia al Señor, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Señor, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es el Señor. ¿Quién es? El Espíritu de Cristo. Moviendo a Jonás a escribirnos lo que pasó cuando Jesucristo estuvo esos 3 días apartado del Padre, llevando la culpa de nuestro pecado. Fue en la cruz. Sí. Pero aquí tenemos el misterio revelado. ¿Cómo es que él estuvo ese tiempo apartado del Padre? Todo esto por nuestros pecados. Jonás por su propio pecado. Él por los nuestros. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Cómo sabemos que no es Jonás? Porque Jonás dice, el Espíritu de Cristo, los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias, abandonan. Él sale del pez y sigue siendo Jonás. Porque Jonás va a Nínive y predica y dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Termina su obra de predicación y sale de la ciudad para ver que Nínive sea destruida. ¿Y la misericordia? Lo que él oró, la salvación es del Señor. Y se quedó ahí. Y Dios le hace crecer una calabacera y le cubre la, ¿no?, de las, del viento solano. Y el día siguiente murió y Jonás estaba enojado. Dice, hasta la muerte. Y el Señor viene y le dice, Jonás, ¿tanto te enojas? Hasta la muerte, Señor, hasta la muerte. Y dice, ¿tienes tú compasión, pena de la calabacera? Que en un día nació y en el otro murió. ¿Y no tendré yo compasión de las personas de Nínive? ¿No tendré misericordia de personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Había muchos niños. Y el Señor decide tener misericordia de Nínive, no destruirla. Tiene una mala generación, terrible, pero Dios decide perdonarle para que Jonás aprenda la misericordia de Dios. Pero cuando Dios decide perdonar, Jonás no celebra la misericordia, sino dice, yo sabía, por eso me apresuré a huir a Tarsis. Y la oración y su arrepentimiento era de Cristo. Por eso sabía, por eso me apresuré. Él no hubiese querido que lo traigan ni con el pez ni con nada. Yo me apresuré a huir a Tarsis porque sabía que eras un Dios clemente y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. O sea, sabía que lo iba a perdonar. Hermano, después de orar así, entonces todo el judío podía ver y decir, es el Mesías orando. La señal del profeta. Lo que Dios hizo con Jonás. ¿Ves? ¿Puedes ver el sufrimiento de Cristo? Amigos, amigos que nos visitas, ¿puedes ver? Si no ves a Cristo, no podremos ser salvos. Mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra. Mira a Cristo. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. ¿Cómo un Dios justo y santo puede castigar a un inocente al que jamás se halló engaño en su boca? ¿Cómo lo pudo tratar así? La peor cosa que un juez puede hacer es condenar a una persona inocente. Bajarle la pena a un culpable o perdonar a un culpable y recibir una coima es prevaricar también. ¿Pero castigar a un inocente? Hay algunos jueces que han condenado y jurados que han condenado a personas a muerte. Después, en este tiempo, han descubierto por medio de los exámenes que no eran culpables. Eran culpables de otros delitos, pero no de ese. ¿Saben qué está pasando con ellos? No pueden ejercer. Quieren cauterizar su mente diciendo, bueno, juzgamos según las pruebas, pero mataron a un inocente. Y hay otros que se han salvado después de años, después de estar años en el corredor de la muerte, han sido librados por esto. Esas cosas son para que aprendamos, hermano, porque se conmueve cuando una persona después de 30 años se le comprueba que es inocente. Como hace poco salió uno así, que le habían culpado de matar a una niña y violarla y matarla. Y las pruebas declararon que es inocente, que ni siquiera estuvo allí. 32 años creo en la cárcel. Hermanos, lo que hizo Cristo, llevar toda la condena de todo su pueblo, toda la condena de todo su pueblo. ¿No te constriñe para que te arrepientas? ¿O somos como esa generación que está demandando más señal? ¿Somos? ¿Así? ¿Quieres ver algo portentoso? Hermanos, dice la Escritura que en el día del juicio, en los días previos al regreso del Señor, van a pasar cosas tremendas en la tierra. Los cielos se van a conmover, las potencias de los cielos serán conmovidas, habrá terremotos, habrá hambre, pestes. Mira el coronavirus. Ha matado un poquito de gente, no más. Pero, y ya estamos temblando, ¿no? Ya llegó a Lima, ahora sí, hermano. Un hermano me dice, hermano, hay que ver cómo, si nos saludamos con beso, ¿no? No sé cómo es. ¿Está bien? Pero ya nos está haciendo. Y cuando venga lo que debe venir, ¿qué pasará? Cuando sea perseguida la iglesia por última vez, escrita por el Señor, está aquí. ¿Qué pasará? ¿Y saben qué dice la Escritura? Vamos un ratito a Apocalipsis. Porque el Señor va a demandar esto, va a derramar esto. Y dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 9. Vamos a ver la sexta trompeta. Se dice, el sexto ángel tocó la trompeta y una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por esas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Capítulo 16. Versículo 9 dice, 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Versículo 20. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Esto es cuando va a haber un gran terremoto. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por las plagas del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Van a ver estas señales, lo mismo que pasó en Egipto. Faraón vio las señales, 10 plagas. ¿Se arrepintió? Si tú no te arrepientes en este tiempo, tampoco lo harás. Así veas al mismo Hijo de Dios sentado en su trono de gloria. Porque si pides eso, el Señor no va a derramar su misericordia para que creas, si no crees a los profetas, si no crees su palabra. Por eso, no demandes señal. Créele al Señor. Hay algunos que han salido de entre nosotros, que han manifestado pecado en sus vidas, los han confesado. Uno de los pecados recurrentes ha sido la murmuración, la mentira y el desprecio a los hermanos. De su boca salió esto. Y algunos dicen, yo todavía espero ver un poco más. Yo espero ver que se gangrene más, como dice Timoteo. Eso va a ocurrir, porque la palabra de Dios no falla. Porque Dios tendría que ser un mentiroso y hacerle bien a una persona que aborrece a su hermano. Y bendecirlo y restaurarlo a pesar de ir contra el Dios de la gloria. Así que eso va a ocurrir. Lo que dice en Timoteo, y su palabra comerá como gangrena, como lo fue en Himeneo y en Fileto, y en Alejandro. Entonces dicen, yo no puedo creer esto, no puedo creer que el que no ama a su hermano no es de Dios. Yo quiero ver más, quiero ver señal. Wow. ¿A quién estás tentando, hermano, amigo mío? Al Dios de la gloria. Tú, pero miren estas palabras, es del Señor. No es de un hombre, es del Señor. El Señor no se equivoca, nunca lo ha hecho. Y entonces algunos dicen, pero ¿por qué ustedes quieren ver eso? No, no queremos ver eso. Queremos salvación. Queremos que se arrepientan. Queremos el perdón. Pero cuando el Señor dice que hay que hacer esto, hay que hacerlo. No es falta de misericordia, es justicia. Y la justicia de Dios no es opuesta a su misericordia. No pida señal, porque no te va a ser dada para que creas. Incluso cuando lo veas, no vas a creer. Es la palabra del Señor. Y la próxima semana estaremos viendo, hermanos, lo que sigue de esta porción. Que los hombres de Nínive se levantarán. La reina del sur se levantará contra esa generación y la condenarán. Los de Nínive dirán, creímos a Jonás. Creímos a un profeta desobediente. Dice, lo que dice la escritura acá. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Ellos no sabían que Jonás, lo que había pasado, ¿no? Porque si hubiesen sabido que Jonás era un desobediente, tú vienes a predicarnos a nosotros, un desobediente profeta que te tragó un pez para arrojarte acá. Ah, ellos no sabían. Ellos solamente escucharon la predicación de Jonás. Será destruida Nínive. ¿Esa palabra era de quién? Del Señor. Y se arrepintieron a la predicación de Jonás. ¿Tú te arrepientes? ¿Nosotros nos arrepentimos cuando escuchamos la voz del Señor? ¿Era la voz de Jonás? ¿Era el poder de Jonás que los llevó al arrepentimiento? Yo sabía que tú eras un Dios tardo para. Yo sabía, por eso me apresuré. Jonás sabía que no estaba. Jonás sabía que era el Señor. Eso sí lo sabía bien. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón, en este, más que Salomón. El Señor no vino con la gloria de Salomón, con el oro, con el ejército, con el palacio, nada, no, con el templo, no. Vino humilde, sencillo. El Rey de la Gloria nació en un pesebre. El Rey de la Gloria caminó entre las calles humildes de Galilea y enseñó a unos hombres a obedecerle. El Rey de la Gloria. La pregunta es, ¿nosotros somos esas personas a las cuales Él los está salvando y los está llevando a la obediencia? ¿Somos? ¿Seríamos unos de los 11 que el Señor escogió? ¿Seríamos? ¿Estaríamos dispuestos a obedecer al Señor? ¿Seguiríamos a un hombre así? Humilde, sencillo, sin fama, perseguido, aborrecido, despreciado y finalmente muerto, el Rey de la Gloria. Por eso el Señor nos invita a padecer por Él, a sufrir, a abandonar nuestros pecados. No nos consideremos de Dios si seguimos en nuestros pecados. No lo hagamos. Es el peor engaño que puede haber en nuestra vida. No amemos la gloria ni la fama de los hombres. No le pertenece al Hijo de Dios, ni a la iglesia. Vengamos al Señor. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre. Y te damos gracias por Cristo, Señor. Porque su gran misericordia, Señor, nos alcanzó. Tu bendita gracia, Señor. Realmente de hacernos ver, Señor, cuánto habíamos sido contra ti, cuánta transgresión cometimos. Y nos arrepentimos, Señor, y no esperamos ver señal, ni te demandamos ahora ninguna señal. Solo queremos ver nuestro corazón. Solo queremos ver, Señor, tu poder obrando en la salvación, pero sin señal, Señor. Nosotros no te demandamos, queremos seguir creyendo por fe. Ayúdanos, Señor, a no poner nuestra mirada en ninguna persona, en ningún hombre. Por lo que sea, Señor, fama, elocuencia, lo que sea, sabiduría, lo que sea. Que nuestros ojos estén puestos en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús. Que sigamos fiel a su palabra. Que tomemos su camino, su cruz, en sencillez, en amor. Y que siempre nos vayamos a examinar delante de Él. Que tu juicio, Señor, tu justicia se muestre en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre. En ti esperamos, Señor. A tu nombre, gloria, en Cristo Jesús. Amén.